por nada. Si solo sé que en ti lo que encuentro es dolor, que ya mi corazón no puede resistir, que ya mi corazón no puede resistir por no tener tu amor. Me quiere corazón.